mañana con 54 minutos, esta linda canción, Entra a mi hogar, del Canario del Chaco. Una bonita canción, ¿no? Para compartir junto con ustedes en esta mañana fría de sábado primero de julio. Comenzando un nuevo mes, comenzando ya el séptimo de esta gestión 2023. Como siempre, les acompañamos para disfrutar la mejor música nacional a través de Radio Gente 88.9 FM y la popular 900 AM. Usted tiene una cita hasta las 9 de la mañana para disfrutar la buena música nacional. Vamos a disfrutar esas lindas canciones que usted nos va a ir solicitando en el transcurso de las horas. De igual manera, ya viviendo el mes de los collitas, ¿no? Como dicen ahí, mes juliano. Ahí vamos a disfrutar de esas lindas canciones que le prepararon a nuestra linda ciudad maravilla. Soy Eduardo Espinosa. Vamos a disfrutar la mejor música nacional en este subprograma Folclore en las Venas. Permítanos hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a continuar deleitándonos de estas lindas composiciones de nuestros grandes artistas bolivianos. Esta canción que lleva por el título Zie Corazón, del dúo Sentimiento, compartimos con ustedes, que nos solicitó Andrés. Enseguida volvemos con Folclore en las Venas. Somos tu radio 889, gente. Somos tu dial AM 900, la popular. Esta es una emisora regulada y fiscalizada por la ATT. Para prevenir enfermedades virales respiratorias como el coronavirus, se recomienda: lávate las manos frecuentemente con agua y con jabón por al menos 20 segundos. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo de papel cuando tosas o estornudes. Luego, tira el pañuelo a la basura y lávate las manos. Si tienes fiebre, tos y síntomas de resfrío o gripe, comunícate con un doctor. Es un mensaje de Radio Gente 88.9 y la popular 900 AM. Azuquita, la única sin azufre, de la caña a tu boquita. Y porque no tiene azufre, es blanquita y pura. Así puedes explicarte que tenga tanta dulzura. Azúcar, azuquita, a agua y te trae dulzura de la caña a tu boquita. Sí, señor. Azúcar Aguaí, la única sin azufre. Azúcar Guay, la única sin azufre añadido en el proceso de refinación. Nuestra apuesta es de por vida, pensada en las futuras generaciones. Campus La Amistad en Cobija Pando. 50.000 metros cuadrados la convierte en la única ciudadela universitaria del norte boliviano. El Campus Dr. Félix Zambrana en Cochabamba. 12 pisos de infraestructura moderna, con laboratorios dedicados a la investigación multidisciplinaria. Con grandes inversiones en infraestructura y academia, nos perfilamos a tomar el liderazgo nacional. Admisiones abiertas. Gestión 2023. UNITEP, Universidad Privada. La Paz, Campus Miraflores, calle Francisco de Miranda, entre Lucas Jaimes y Avenida Carrasco, zona Miraflores. WhatsApp 7200-1140. Renuevas los muebles de tu hogar, te casas y llega el momento de la culminación de un sueño, de un compromiso que pertenece a los dos. Muebles, el legado, con variedad de muebles para tu hogar, fabricados con las mejores maderas de nuestro país, con garantía y calidad, en los estilos clásicos y moderno minimalista. Visita nuestro showroom, muebles para entrega inmediata. Para tu comodidad, estamos en pleno centro de la ciudad, calle Potosí, casi esquina Colón, número 1286. Muebles, el legado, muebles que hacen historia. Llévanos a todo lado. Descarga la aplicación del Play Store Radio Gente La Paz, donde podrás ver y escuchar toda nuestra programación. La ciudad de El Alto. No podía dejar de ver la sanguchera de la esquina. ¡Ay, camino, doña Gaspara! Serán tres días, tres funciones con lo mejor de nuestro teatro. La sanguchera de la esquina. El mismo elenco, Rock de Taquilla. Hugo Pozo, Daniel González, Raúl Villarroel, Bernal Villanes y más de 15 actores en escena. ¡Ahora sí me vas a... La sanguchera de la esquina, de Jorge Wilder Cervantes, en el Teatro Raúl Salmón de la Ceja del Alto. Primera vez que veo que un bombo toca otro bombo. La sanguchera de la esquina, 7, 8 y 9 de julio a las 7 de la noche. Venta de entradas los mismos días desde las 3 de la tarde en el mismo teatro. La sanguchera de la esquina. Ven con la familia al Teatro Raúl Salmón de la Barra. Y el Teatro Boliviano vuelve a la ciudad de El Alto. Con la calidad de Talía Producciones. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venga libre solo en farmacias. Lleva todo el amor del mundo en la palma de tu mano. Dale un giro a tu mentizán de siempre con tapa rosca. En tres presentaciones, 20, 40 y 60 gramos. Fácil de abrir, fácil de usar. Mentizán es un producto de Droguería Inti. Con salud todo es posible. Todo ha cambiado. Hemos creado una nueva forma de comunicarnos. Hemos cambiado las palabras por imágenes. Hemos descubierto cómo comprar sin estar. Hoy reinventamos la forma de hacer publicidad con Urban Place. Ahora puedes ser parte de la era digital. Publicidad en redes sociales por 30 días. Sesión de fotografía profesional. Diseño personalizado por solo 500 bolivianos. Contáctanos al 6258-3555 o al 244-0854. Estamos ubicados en la calle Pedro Salazar, casi esquina Capitán Ravelo, 2477. A pocos pasos de la Plaza Isabela Católica. Agencia de Marketing Digital Urban Influence. Yo quiero ser un excelente arquitecto. Yo quiero ser doctor. Yo quiero ser un buen policía. Yo quiero ser un famoso cantante. Yo quiero ser un excelente arquitecto. Yo quiero ser un gran presidente. Discapacidad no es incapacidad. Todos tenemos los mismos derechos. Este es un mensaje de Radio Gente y la Popular 900 en cumplimiento a la Ley 223, Ley General para Personas con Discapacidad. Gente, Sistema Nacional de Comunicación. Lo mejor del folclore boliviano lo disfrutas en Radio Gente. Folclore en las venas. Negro Alicate, vuelve con guagua, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, casarme contigo quiero, pero tu mamá no quiere, pero tu mamá no quiere. Casarme contigo quiero, pero tu mamá no quiere, pero tu mamá no quiere. Maldita es esa vieja, con su cara de oveja, con su cara de oveja. Maldita sea esa vieja, con su cara de chancleta, con su cara de chancleta. Casarme contigo quiero, pero tu papá no quiere, pero tu papá no quiere. Casarme contigo quiero, pero tu papá no quiere, pero tu papá no quiere. Maldito sea ese viejo, con su cara de conejo, con su cara de conejo. Maldito sea ese viejo, con su cara de conejo, con su cara de conejo. Usted escucha Folclor en las Venas con Eduardo Espinosa. Vuelve con guagua. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Siete de la mañana con 8 minutos, 7:08 p.m. disfrutamos esta linda canción y es un bonito videoclip, ¿no? Esta canción del grupo Los Yaguas, Cara de Oveja, que tiene un estilo diferente, ¿no? Hace una recreación de igual manera como le ataca la familia, le ataca la mascota que tiene, ¿no? Esa mascota de grande y una bonita canción que no pasa de moda del grupo Los Yaguas, Cara de Oveja, un gran éxito que tiene esta agrupación. Cara de oveja, con su cara de oveja. 720-59-040 es el número habilitado. 720-59-040 es el número al que usted nos puede solicitar la canción nacional que quiere compartir junto con nosotros. ¿Quieres escuchar un chuntunqui, un salay, una morenada? Con gusto te vamos a complacer en esta jornada de sábado primero de julio. 720-59-040. Vamos a continuar disfrutando de la buena música nacional y enseguida vamos a dar lectura ya a los mensajes que nos van llegando al 720-59-040. Es momento de compartir esta bonita canción que el anterior fin de semana nos solicitaron, pero por motivos de tiempo no pudimos complacer. Esta canción que lleva por el título Esta Noche, de Pelo de Ambrosio y Calamarca, compartimos con ustedes. Adiós, noche voy a llorarte, pero por última vez, aunque sé me parte el alma, aunque sufra, aunque deba, aunque piense en morir, sabes bien que lo que me has hecho ningún corazón soporta. El engaño vive contigo en tu alma, en tus palabras, en tus promesas. Esta noche voy a llorarte, pero por última vez, por los besos que te he perdido, mira, yo no te perdono. Aunque vengas de rodillas a mí, aunque me engañes con tus lágrimas, esos ojitos no me engañan más. Esa boquita ya no mentirá. ¡Vamos a la banda! Voy a llorarte, pero por última vez. He pintado todos tus recuerdos y en el fuego los echaré. Y con el tiempo te olvidaré. Y cuando te vuelva a ver por la calle abrazada, yo diré, ese pobre hombre aún no sabe lo que tiene al lado, aún no sabe lo que va a sufrir. Esta noche voy a llorarte, pero por última vez, besos que el tiempo he perdido, mira, yo no te perdono. Aunque vengas de rodillas a mí, aunque me engañes con tus lágrimas, esos ojitos no me engañan más, esa boquita ya no mentirá. Esa boquita no me engañará. Mensajes de texto al 720-59040. Folclore en las venas. Mensajes de texto al 720-59040. Folclore en las venas. Voy a cumplir mi promesa, aunque duela tan fuerte el corazón. Lo mejor del folclore boliviano lo disfrutas en Radio Gente. Folclore en las venas. Siete de la mañana con 22 minutos disfrutamos esta bonita canción de María Juana que lleva por el título Rompe Monteras. Le damos la bienvenida a toda la gente que se va sumando a la programación de Radio Gente en esta jornada de primero de julio. Un poquito de frío, ¿no? Se siente aún. El sol todavía no se apodera completamente de nuestra linda ciudad Maravilla. Así que nuevamente a toda esa gente que está despertando, se está dirigiendo a su trabajo o al mercado a hacer las compras para toda la semana, ¿no? Muy buenos días, bienvenidos a este su programa Folklore en las venas. 720-59-040 es el número habilitado, 720-59-040, el número al que usted nos puede solicitar la canción nacional que quiere compartir junto con nosotros. Permítanos hacer una pequeña pausa disfrutando esta bonita canción que nos solicitan, este chuntunqui que lleva por el título Lágrimas de Amor, interpretada por el grupo Umaki de la ciudad de Oruro. Así como sufres, chiquilla, yo un día sufrí. Así como lloras, chiquilla, tanto lloré. Porque me enamoré de una mujer acepta que yo la ame como se ama. Se burla de mis sentimientos con su cruel traición. Radio 889 Gente, somos tu dial AM 900 La Popular. Esta es una emisora regulada y fiscalizada por la ATT. Familia, ya llegué y adivinan, ¿qué traje para comer? ¡Ah! Seguro trajo el mismo pollo de siempre. ¡Ay, estoy cansada de comer lo mismo! Tranquilos, porque hoy se come la chule. ¡Sí! ¡Qué deli! Invitaré a un amigo porque solo no terminaré. Oye, oye, no se lo coman mi chule salsa. Llegó a La Paz la chuleta de res más grande de Bolivia. Sí, chuleta La Broster de 30 centímetros, acompañada de papas fritas y la chule salsa. Te esperamos en Cotacote, en la calle 33, avenida Muñoz Reyes y en San Pedro, detrás del Instituto Méndez Arcos. Deja de comer lo mismo y ven a la chule. Hijo, vino la metiche, la amiga de tu mamá. Hay que ir a pedir otra chule. Fácil, papá. Yo lo hago, llamando al 6978-5574. Pre-UNITEP son los cursos para estudiantes bachilleres donde podrán desarrollar su formación y preparación académica antes del ingreso a la universidad. Clases personalizadas online, además del 25% de descuento en sus cuotas de la carrera a elección. Informes al 722-28-283. Universidad Privada Cosmos. Inicio de clases 3 de julio. ¿Cansado de ver cómo tu dinero se va derritiendo? No te preocupes más. Si quieres conservar tu dinero y además hacer que crezca, nuestro Super DPF es tu mejor opción. Con una tasa del 7% podrás sentir la tranquilidad de tener tus ahorros seguros. Invierte en nuestro Super DPF de Banco Ecofuturo y comienza a ver resultados inigualables. Visítanos en nuestra agencia más cercana. Banco Ecofuturo, construyendo oportunidades. Esta entidad es supervisada por ASFI. Deja de poner pretextos. Tu nariz puede quedar como la de una estrella de cine. ¡Miachi! ¡Qué fácil es! No esperes hasta el próximo año. Perfil griego puedes tener. Por vacaciones. ¿Deseas tener una nariz bonita y natural? Tenemos la solución. Clínica Multiestética lanza la gran campaña contra deformidades de la nariz. Se realizarán cirugías estéticas y funcionales de la nariz con un 50% de descuento. Sí, escuchaste bien. 50% de descuento. Tecnología moderna con anestesia local. Pide tu cita en Clínica Multiestética La Paz. Edificio Olimpia, quinto piso. Frente al Estadio Hernando Siles Miraflores. Clínica Multiestética El Alto. En la Ceja del Alto. Avenida Raúl Salmón, esquina calle 2, a media cuadra de la Felxe. Tercer piso. Línea gratuita. 816-0606. WhatsApp 788-1009. Rinoplastía moderna. Solo con los mejores. Julius Cor, confección de uniformes corporativos diseñados exclusivamente para tu empresa o institución. Máxima calidad con bordado corporativo incluido. Referencias al 7220-1013. Pide tu cotización. No te quedes con las ganas. Julius, sofisticación al vestir. Llévanos a todo lado. Descarga la aplicación del Free Store Radio Gente La Paz, donde podrás ver y escuchar toda nuestra programación. No te pierdas la programación de Intersatelital y disfruta de nuestro amplio contenido. Aprovecha la promoción Plan Full HD. El primer mes, solo a un boliviano. Segundo y tercer mes, a 129. Tenemos más de 130 canales y más de 30 en HD, con decos HD que graban, para que no te pierdas ningún programa. No esperes más. Contrata ahora Intersatelital en el chat de nuestra página web, en nuestro Facebook o llamando a cualquiera de nuestros teléfonos o a través de nuestra red de distribuidores. Intersatelital te da mucho más por menos. Empresa regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Para llegar a una opción de información confiable y plural, hay que esforzarse. Hoy Bolivia tiene una revista que encierra a la gente, que traza metas y actúa. A quienes leen. Y en cada idea encuentran más luces para construir. Por eso nos sumamos al equipo de la gente que cree en Bolivia. Revista Voces. Cada mes, una mirada a lo que pasa en Bolivia y el mundo. Voces, buenas historias. Mi amor, por fin nuestra primera noche juntos. Ven, echémonos en la cama. ¡Ay, ay! Que no te pase esto. En Muebles El Legado los hacen bien. Tenemos variedad en juegos de living, modulares, vitrinas, juegos de comedor, juegos de dormitorio y otros muebles para tu hogar en los estilos clásico y moderno minimalista. Todo con personalidad y elegancia. Variedad y calidad que nos distingue antes, ahora y para siempre. Visita nuestro showroom en calle Potosí, esquina Colón, número 1286. O llámenos al 290-2157. Mi amor, ahora sí podemos dormir juntos. Muebles El Legado. Muebles que hacen historia. La tierra quemada y contaminada con productos químicos produce menos y nuestros ríos también son afectados. Nuestra madre naturaleza está siendo destruida. Este es un mensaje de Radio Gente y la Popular 900 en cumplimiento a la ley 755, Ley General de Gestión Integral de Residuos. Gente, Sistema Nacional de Comunicación. Lo mejor del folclore boliviano lo disfrutas en Radio Gente. Folclore en las venas. ¡Vamos bailando, Bolivia! ¡Eso, eso! ¡Arriba, arriba, Moreno! ¡Así me gusta esa china morena! Majestuoso, orgullo de nuestra tierra, siempre serás tú. Iriman y majestuoso, orgullo de nuestra tierra, siempre serás tú. De América del Sur, en la cordillera, el nevado más hermoso se encuentra en la paz. Iriman y majestuoso, orgullo de nuestra tierra, siempre serás tú. Iriman y majestuoso, orgullo de nuestra tierra, siempre serás tú. ¿Cómo dice? Imani, Imani, sentina, tú eres de la paz. Imani, Imani, Fernandín, eres de Bolivia. Imani, Imani, sentina, tú eres de la paz. Imani, Imani, Fernandín, eres de Bolivia. China, hermosos encuentran la paz. Irimani majestuoso, orgullo de nuestra tierra, siempre serás tú. Irimani majestuoso, orgullo de nuestra tierra, siempre serás tú. En América del Sur, en la cordillera, el nevado más hermoso se encuentra en la paz. Irimani majestuoso, orgullo de nuestra tierra, siempre serás tú. Irimani majestuoso, orgullo de nuestra tierra, siempre serás. ¿Cómo dice? Irimani, Irimani, sentinela de la paz. Irimani, Irimani, Fernandina de Bolivia. Irimani, Irimani, sentinela de la paz. Irimani, Irimani, Fernandina de Bolivia. Usted escucha Folklore en las Venas con Eduardo Espinosa. Así me gusta esa china buena. 7:40 a.m. 7:40 a.m. Ya estamos de vuelta y disfrutamos esta linda canción que nos solicitaron del grupo Wara, que lleva por el título Igiman. Y en este mes juliano, en este mes de la ciudad maravilla, una bonita canción, ¿no? Y este grupo que escuchamos va a estar presente en la verbena tradicional, que ya no es verbena, ¿no? Es el festival que se va a vivir este año. Una bonita canción que no pasa de moda, que compartimos junto con ustedes. Un gran saludo a Zené, que me hace llegar su mensajito al 720-59-040. 720-59-040 es el número habilitado en esta jornada. Y como dice, ¿no?, el nevado más hermoso se encuentra en esta linda ciudad de La Paz. Buenos días, Eduardo. ¿Me podrías complacer con el tema de Yanapacuna? Todo atentamente, Iván. Muchas gracias. Claro que sí, querido Iván. Enseguida vamos a disfrutar esta bonita canción que me estás solicitando. Buen día, Eduardo. Por favor, la canción de Nuevas Raíces, Para Darte Amor. Claro que sí. Ya vamos programando de igual manera. Buenos días, Radio Gente, que tengas un buen día. Me complaces con el tema de Los Payas, Coplas de Marzo. Atentamente, JC. Claro que sí, enseguida vamos a buscar esa bonita canción que nos está solicitando. Buenos días, Radio Gente, me complaces con el tema de Luis Gutiérrez, Hay Concepción. Atentamente, Noemí. Gracias, claro que sí, querida Noemí. Ya vamos programando de igual manera estas bonitas canciones que usted nos solicita a través del 720-59-040. 720-59-040 es el número habilitado en esta jornada de sábado. Buenos días, Eduardo. ¿Me podrías complacer con el tema de Semillas, Soy Chucuta? Felices fiestas julianas y que viva mi La Paz. Atentamente, Juan. Gracias, dice. Un gran saludo a Juan. Enseguida vamos a disfrutar. Ya se siente, ¿no? Ya se vive, como dicen los delatores, el mes juliano, el mes de nuestra linda ciudad maravilla. Buenos días, excelente programa, los escucho todos los fines de semana. Si fuera posible el tema de Proyección Decepción. Gracias, claro que sí. Enseguida vamos a programar esa bonita canción que nos están solicitando. Buen día, Eduardo, por favor, te encargo la canción de Los Carcas, El Árbol de Mi Destino. Claro que sí. Le mando un gran saludo a José, que me hace llegar su mensajito a las 720-59-040. 720-59-040 es el número habilitado. De igual manera, un gran saludo a toda la gente que está presente en nuestra transmisión de Facebook Live. De la América del Sur, en la cordillera, el nevado más hermoso se encuentra en La Paz. Un gran saludo de igual manera para José Luis Luna, que siempre disfruta del programa cada fin de semana. Así que ya lo sabes, 720-59-040 es el número habilitado. Un gran saludo hasta Buenos Aires para William Poma Cusi, ¿no? Y para Nelly, su señora esposa, que siempre disfrutan de este su programa Folklore en las Venas. Otro saludo para Surimana Montalvo. Buen día, Eduardo, y todos los que disfrutamos de la excelente música. Me dice un gran saludo para Surimana Montalvo, que de igual manera disfruta de esto que tanto nos gusta, la música nacional, el folclore en rojo, amarillo y verde. Ya que estamos disfrutando la buena música del grupo Guara, rindiendo homenaje a nuestra linda ciudad de La Paz, es momento de compartir de igual manera esta linda canción que nos solicitan del grupo Semilla, ¿no? Soy Chucuta, que nos solicitó Juan, ya para poco a poco ir preparando las canciones para lo que se viene, el aniversario de nuestra linda ciudad de La Paz. Del nevado son testigo de nuestro amor. A la cima de los Andes voy a gritar con el corazón. Las alturas del nevado son testigo de nuestro amor. A la cima de los Andes voy a gritar con el corazón. Ah, señor Chucuta, soy sangre de morena. Orgulloso de mi tierra estoy. Ay, ay, ay, linda La Paz. Hazlo Chucuta, soy sangre de morena. Orgulloso de mi tierra estoy. Ay, ay, ay, linda La Paz. Suenan matracas en tu corazón. Llega la nueva generación. Aquí presentes en el gran poder. Somos los viajeros, sí, señor. Suenan matracas en tu corazón. Llega la nueva generación. Aquí presentes en el gran poder. Somos los viajeros, sí, señor. Un saludo a mis compadres, la gestión, el principio de una nueva generación. Las alturas del nevado son testigo de nuestro amor. la cima de los Andes voy a gritar con el corazón. Las alturas del Nevado son testigo de nuestro amor. A la cima de los Andes voy a gritar con el corazón. Paseño Chucuta soy, sangre de morena. Orgulloso de mi tierra estoy, ay, ay, ay, linda la paz. Paseño Chucuta soy, sangre de morena. Orgulloso de mi tierra estoy, ay, ay, ay, linda la paz. Suenan matracas en tu corazón, llega la nueva generación. Aquí presentes en el gran poder, somos los viajeros, sí, señor. Suenan matracas en tu corazón, llega la nueva generación. Aquí presentes en el gran poder, somos los viajeros, sí, señor. ¡Paseño Chucuta soy, sangre de moreno! Suenan matracas en tu corazón, llega la nueva generación. Aquí presentes en el gran poder, somos los viajeros, sí, señor. Lo mejor del folclore boliviano lo disfrutas en Radio Gente. Folclore en las venas. El conocerte, cuestión también enamorarme. Tuve todo el tiempo inútilmente para discernir esta realidad. Es que al enfrentarme con el mundo, no era más aquel pastor de sueños, y en mi voluntad quien era la dueña. Aunque no quisiera, estabas tú. Todo te lo di, la paz de mi alma, el suave don de mi pasión. Todo te lo di. Todo este enredo que me queda, sino despertar de esta pesadilla, intentar de esperar es regalarte, sin tu merecerlo mi amanecer, pues no cambiarás, me niego a creerlo. Por mí desde hoy tú ya no existes. Si ayer fui motivo de tu risa, ya verás también que haré llorar. Todo te lo di, la paz de mi alma, el suave don de mi pasión. Todo te lo di. Todo lo que fui, mientras que de ti. Cultura y tradición, folclore en las venas. Siete de la mañana con 55 minutos, disfrutamos esta bonita canción que nos solicitaron de Yana Pacuna, esta canción que lleva por el título Todo, una bonita canción para recordar y disfrutar en esta jornada de sábado. Cuestión también enamorarme. Tuve todo el tiempo inútilmente para discernir esta realidad. Es que al enfrentarme con el 720-59-040 es el número habilitado, así que ya lo sabe. 720-59-040, el número al que usted nos puede solicitar la canción nacional que quiere compartir junto con nosotros. Vamos a irnos a una pequeña pausa disfrutando esta canción de los Payas que lleva por el título Coplas de Marzo. Cinco campas coloraditas, cinco salsillitos de oro. Cinco campas coloraditas, cinco salsillitos de oro. Si la vaca fuera honrada, hasta no tuviera. Amigos no tienen, será porque no toman caldo. Cinco capas coloraditas, cinco salsillitos de oro. Cinco capas coloraditas, cinco salsillitos de oro. Ya no busques mujer bonita, si no quieres morir de celos. Aunque tú me estés vigilando, a otros estarán. Tu radio 889 Gente, somos tu dial AM 900 La Popular. Esta es una emisora regulada y fiscalizada por la ATT. La nueva normalidad es un hecho y volvimos a la rutina. Desde Radio Gente te recomendamos el uso del barbijo, alcohol o desinfectante para las manos. Procura usar el barbijo durante toda la jornada de trabajo.

son mascotas. Este es un mensaje de Radio Gente y la Popular 900 en cumplimiento a la Ley 700 para la defensa de los animales contra actos de crueldad y maltrato. Gente, Sistema Nacional de Comunicación. Escucha Folclore en las Venas con Eduardo Espinosa. Esa cuerdita. Ay, Concepción, en tu ausencia, sufro y lloro, palomita. Al cielo pido que no me olvide, en tu ausencia, palomita. Al cielo pido que no me olvide, mi corazón con tu ausencia, sufro martirio, palomita. Al verse triste y solitario, por tu ausencia, palomita, mi corazón se muere, mi vida, mi palomita, divina cholita, solo te pido, palomita, alivio grato para mis penas, solo te pido, palomita, seas constante con cariño. Cultura y tradición, folclore en las venas. Ocho de la mañana con ocho minutos, disfrutamos esta linda canción de Luis Gutiérrez, Ay Concepción, una bonita canción que nos solicitan en esta jornada de sábado. Así que ya lo sabes, 720-59-040 es el número habilitado. 720-59-040, el número al que usted nos puede solicitar en la canción nacional que quiere compartir junto con nosotros en esta jornada. En tu ausencia, palomita, al cielo pido que no me olvide. Mi corazón, con tu ausencia, sufro martirio, palomita, al verse triste y solitario. Por tu ausencia, palomita, mi corazón se mueve. Mi palomita, divina cholita, solo te pido palomita. Vamos a seguir disfrutando de la buena música nacional. Es momento de compartir con ustedes esta linda canción que nos solicita Lobito, esta linda morenada de Hachamaico y la banda Central Cocani. Esta canción que lleva por el título Adiós con un besito, ¿no? Morenada del Adiós con un besito, una linda canción en la voz del maestro Franz Chukimia. Le mando un saludo nuevamente a Lobito, al grupo Guatemala, al grupo Speedy González, que siempre disfrutan desde su programa Folklore en las venas. ¡Sonamos, papá! ¡Ese moreno cocán! ¡Así es! Falta poquito para que me vaya. Con un besito te voy a dejar. Falta poquito para que me vaya. Siempre te amaré, hasta vivir por siempre en mi corazón, donde te encuentres mi amor, siempre te amaré. Vas a subir hasta luna, cortando mi amor, te vas a ver y vas a llorar, nunca me vas a olvidar. ¡Central Cocani! ¡Sí, señor! ¡Central Cocani! ¡La original! ¡Oro, papá! ¡No! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Baila, moreno! ¡Baila, moreno! ¡Mi corazón por siempre! Así bailamos por nada en Bolivia y el mundo. Central Cocani. Falta poquito para que me vaya. Con un besito te voy a dejar. Falta poquito para que me vaya. Con un besito te voy a dejar. Hasta vivir por siempre en mi corazón, donde te encuentres mi amor. Siempre te amaré, hasta vivir por siempre en mi corazón, donde te encuentres mi amor, siempre te amaré. Vas a subir hasta la luna, cortando mi amor, te vas a ver y vas a llorar, nunca me vas a olvidar. ¡Central Cocani! ¡Sí, señor! ¡Central Cocani! ¡La original! ¡Oro, papá! Lo mejor del folclore boliviano lo disfrutas en Radio Gente. Folclore en las venas. Yo te preguntaba que me dijeras toda la verdad, pero más pudo tu egoísmo. Amor fingiste hasta con llanto. Muchas veces yo te preguntaba que me dijeras toda la verdad, pero más pudo tu egoísmo. Amor fingiste hasta con llanto. Falsa ficha marcada. Cultura y tradición, folclore en las venas. Todo te lo he dado, todo lo soñado, todo lo pactado en el corazón. Mientras le robaba un verso a tus sueños, tu alma cautivaba toda mi ilusión, mi pequeña flor, para darte amor, mi pequeña flor, para darte. te lo he dado. Lo mejor del folclore boliviano lo disfrutas en Radio Gente. Folclore en las venas. Todo lo pactado en el corazón. Mientras le robaba un verso a tus sueños, tu alma cautivaba toda mi ilusión. Ocho de la mañana con 22 minutos, disfrutamos esta bonita canción de Nuevas Raíces que lleva por el título Para Darte Amor, una bonita canción que nos solicitaron en esta jornada de sábado. 720-59-040 es el número habilitado, 720-59-040 es el número al que usted nos puede solicitar la canción nacional que quiere compartir junto con nosotros. Vamos a dar lectura a los mensajitos que nos llegan. Buen día, Eduardo, por favor, la canción de dúo Sentimiento, Puñal Envenenado. Claro que sí, enseguida vamos a disfrutar esa bonita canción que nos están solicitando. Hola, Eduardo, como siempre, excelente el programa. Quisiera pedirte la canción Siempre Huistus de Fruto del Ande. Te envío un fuerte abrazo, atentamente, Ovidio. Un gran saludo para Ovidio. Enseguida disfrutamos la canción de Fruto del Ande. Eduardo, buen día, muy feliz de disfrutar cada fin de semana tu lindo programa. Quiero solicitar la canción del grupo Aira Bolivia, Te Quiero. Muchas gracias. Le mandamos un gran saludo a Karina Yanet, que nos manda su mensajito al 720-59-040. Buen día, Eduardo, está excelente el programa. Quisiera pedirte el tema de Amaru, Loco de Amor. Gracias. Un abrazo, hermano, me dice Sergio Ceballos, un gran abrazo para él, de igual manera que disfruta de esto que tanto nos gusta, la música nacional. Buenos días, Eduardo, ¿se puede la canción de Luz del Ande, Lamento de Minero? Atentamente, Oscar. Claro que sí, Oscar, enseguida vamos a programar esa bonita canción que nos estás solicitando. 720-59-040 es el número habilitado, 720-59-040 en esta jornada de sábado, primero de julio. Nosotros nos vamos a ir una pequeña pausa disfrutando esta bonita canción que nos está solicitando Ovidio del grupo Fruto del Ande, que lleva por el título Siempre Huistus en este tu programa Folclor en las Venas. Cultura y tradición, Folclor en las Venas. Llena me espera para que sienta mi paso con los teclas de antaño. Vamos todos a bailar de Bolivia. Son los tintos, son los whiskus de la paz. Junto a los guías de mi bloque, vamos sembrando mil amores. La gente nueva, bienvenida. La última fila tiene ñeque. Las más bonitas de los tintus son las que bailan en los whistus. Por eso quiero a mi trate hasta la muerte ser el whistu. ¡So! ¡So! ¡So! estamos los huistus bailando. La plaza llena me espera para que sientan mi paso con los teclas de antaño. Vamos todos a bailar. De Bolivia son los tincos, son los huistus de la paz. ¡Oh! Junto a los guías de mi bloque vamos sembrando mil amores. La gente nueva bienvenida, la última fila tiene llegue. Las más bonitas de los pintus son las que bailan en los discos. Por eso quiero a mi parte hasta la muerte ser el disco. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Son las que bailan en los whiskus. Por eso quiero a mi parte hasta la muerte ser el whiskus. Enseguida volvemos con Folklore en las venas. Somos tu radio 889, gente. Somos tu dial AM 900, La Popular. Esta es una emisora regulada y fiscalizada por la ATT. Familia, ya llegué. Y adivinan, ¿qué traje para comer? Ah, seguro trajo el mismo pollo de siempre. Ay, estoy cansada de comer lo mismo. Tranquilos, porque hoy se come la chule. ¡Sí! ¡Qué deli! Invitaré a un amigo porque solo no terminaré. Oye, oye, no se lo coman mi chule salsa. Llegó a La Paz la chuleta de res más grande de Bolivia. Sí, chuleta La Broster de 30 centímetros, acompañada de papas fritas y la chule salsa. Te esperamos en Cotacote, en la calle 33, avenida Muñoz Reyes y en San Pedro, detrás del Instituto Méndez Arcos. Deja de comer lo mismo y ven a la chule. Hijo, vino la metiche, la amiga de tu mamá. Hay que ir a pedir otra chule. Fácil, papá. Yo lo hago, llamando al 6978-5574. Nuestra apuesta es de por vida, pensada en las futuras generaciones. Campus La Amistad en Cobija Pando. 50.000 metros cuadrados la convierte en la única ciudadela universitaria del norte boliviano. El Campus Dr. Félix Zambrana en Cochabamba. 12 pisos de infraestructura moderna, con laboratorios dedicados a la investigación multidisciplinaria. Con grandes inversiones en infraestructura y academia, nos perfilamos a tomar el liderazgo nacional. Admisiones abiertas, gestión 2-2023. UNITEP. Universidad privada. El Alto, calle 6, entre Demetrio Moscoso y Francisco Carvajal, Villa Dolores. WhatsApp 7200-1141. Azúcar, azuquita, la única sin azufre de la caña a tu boquita. Porque no tiene azufre, es blanquita y pura. Así puedes explicarte que tenga tanta dulzura. Azúcar, azuquita, agua y te trae dulzura de la caña a tu boquita. Sí, señor. Azúcar aguaí, la única sin azufre. Azúcar guay, la única sin azufre añadido en el proceso de refinación. Pa' que tigo, tigo, tigo, conectado, sigo, sigo. Para cada bolsillo y ocasión. Y ocasión. Pa' que tigo siempre es una buena opción. Buena opción. Hay que mucho pa' que tigo, desde solo dos pesitos. Solo dos pesitos. Conectado se estará. Desde dos pesitos. Paquetíos desde 2 bolivianos, perfectos para cada bolsillo y ocasión. Actívalos en la app Mi Tigo o al asterisco 222 numeral. Tigo. Servicio Internet Total, válido a nivel nacional para todos los clientes Tigo factura fija y prepago de telefonía. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Estimado cliente de Banco Ecofuturo, te invitamos a regularizar tu crédito con cuotas diferidas en este mes para evitar el deterioro de tu calificación. Solicita la reprogramación y o refinanciamiento de tu crédito o retoma tu plan de pagos. Contáctanos gratis al 810-3112 y pide una visita de tu oficial de créditos para trabajar juntos en mejorar tu situación.

más que se me va. Ay, mi negra suerte, otra más que se me va. Ay, mi negra suerte. Solo cambiar esta suerte, bailando saya, bailando saya por mí. No busco amores ardientes, solo cambiar esta suerte, bailando saya por mí. ¿Qué más me puede pasar? Ay, mi negra suerte. ¿Qué más me puede pasar? Ay, mi negra suerte. No busco amores ardientes, solo cambiar esta suerte, bailando saya por mí. No busco amores ardientes, solo cambiar esta suerte, bailando saya por mí. Loco de amor, yo por vos y tú por él. Por vos y tú por él llorando de amor. No busco amores ardientes, solo cambiar esta suerte, bailando saya por mí. No busco amores ardientes, solo cambiar esta suerte, bailando saya por mí. Bailando saya, bailando saya por mí. No busco amores ardientes, solo cambiar esta suerte, bailando saya por mí. Bailando saya por mí. Hey, hey, hey. Bailando saya por mí. Mensajes de texto al 720-59-040. Folclor en las venas. Disfrutamos de este lindo caporal del grupo Amaru que lleva por el título Loco de Amor. Una bonita canción que nos solicitó Sergio Ceballos. Le mandamos un gran saludo a él que siempre disfruta de este su programa Folclore en las venas. ...720-59-040 es el número habilitado. 720-59-040 es el número al que usted nos puede solicitar la canción nacional que quiere compartir junto con nosotros. Es momento de compartir esta linda canción de Luz del Ande que lleva por el título Lamento Minero que nos solicitó Oscar. Sigos cavando con la piel color y saño, con boba, reno y coca cavando, sigo destilando estaño. Como antaño cuatro siglos cavando con la piel color y saño, con boba, reno y coca acabar, sigo destilando estaño, cada día frente al rajo, aspirando copatilla, por un salario innoble y que pen, mi vida en la tumba queda. Hay destino hasta cuando esto que llaman justicia llegará para rogar la que ver a mi sombra la injusticia. ¡Vámonos! Qué pena y nadie cambia mi suerte. Tal parece que el minero, qué pena, sufrirá hasta la muerte. Todos saben mi tragedia, qué pena y nadie cambia mi suerte. Tal parece que el minero, qué pena, sufrirá hasta la muerte. Hay destino hasta cuando que llaman justicia llegará para rogar la que pena a mi sombra la injusticia. Hay destino hasta cuando esto que llaman justicia llegará para rogar la que pena a mi sombra la injusticia. Porque primero está Bolivia, folclore en las venas. Recuerda ese día que me dejarías, aunque pase el tiempo. 10 años a tu lado es una bendición. Saber que siempre te he amado, dueña de mi corazón. Y lo que cumpla ruta, siempre en mi corazón. 10 años a tu lado es una bendición. Saber que siempre te he amado, dueña de mi corazón. Y lo que cumpla ruta, contigo yo me voy. Usted escucha Folclor en las venas. Bolivia. 8:52 PM, disfrutamos esta linda morenada del grupo Aira Bolivia, que lleva por el título Te Quiero. Una linda morenada que nos solicitó Karina Yanet. Le mandamos un gran saludo a ella en esta jornada de sábado 1 de julio. Que tenga un gran inicio de mes. Es un gusto compartir con ustedes cada fin de semana la música nacional, el folclore en rojo, amarillo y verde. Lastimosamente llegamos a la parte final de este su programa Folclore en las venas en esta jornada. Pero el día de mañana nuevamente nos encontraremos y disfrutaremos de la buena música, de estas lindas canciones que tienen nuestros grandes artistas bolivianos, de estas canciones que me imagino alguna vez usted dedicó, cantó, bailo y lloro. Es por eso que les encuentro con nosotros va a ser el día de mañana para seguir disfrutando la buena música nacional. Soy Eduardo Espinosa, que tenga un buen resto de jornada. nosotros nos despedimos con esta bonita canción que nos solicitaron de Diego Soria, que es Dos de la Nostalgia. Hoy es fiesta en San Pedro, ¿no? Ya se vive el aniversario y mucha gente va a disfrutar de esta maravillosa entrada que ya se van preparando con todo. De igual manera, es desfile LGTB que en el Prado se va a vivir un sábado lleno de actividades, así que usted va a poder disfrutar de todo esto con la familia. Nosotros entonces le vamos a poner el punto final a este su programa Folklore en las Venas, y el reencuentro será el día de mañana. Nos vamos a despedir con esta selección de huaynos de Dos de la Nostalgia. Estas bonitas canciones en la voz de nuestro gran amigo Diego Soria, Dos de la Nostalgia, y le deseamos una felicitación, ¿no? Hoy es un día muy importante para él, creo que ya es solo para formalizar, ¿no? Pero ya hace tiempo estaba esperando este gran momento que va a pasar el día de hoy. Le mandamos un gran saludo a Diego Soria, a toda su familia, de igual manera en este enlace matrimonial que va a tener. El reencuentro será el día de mañana. Hasta luego, que tenga un buen fin de semana. Porque quise un amor en alma que me ha pagado mal, que ni va a pensar en su falso andar. Porque quise un amor en alma que me ha pagado mal, que ni va a pensar en su falso andar. Ayer me han dicho que llora por mí, hoy me han desmentido, pues lo hace por él. Ella sabrá por qué. Llorar se ha de consolar. Ella sabrá.